Ok. Hoy vamos a estar en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Esta semana había unos días en que tomé tiempo para leer la palabra de Dios y para tomar tiempo en oración. Y puse mi atención aquí en Hebreos capítulo 2, aquí donde estamos. Y me gustó lo que encontré. Hay muchos temas, hay preciosas verdades. Aquí solamente en este capítulo, vamos a empezar leyendo pues en versículo 1 hasta pues vamos a ir al 18 donde termina el capítulo. Pero aquí dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. A lo que hemos oído pues. En el contexto aquí pues, luego aquí vemos en capítulo 1 que Jesucristo aquí está... Está recibiendo, pues, él está, el Padre está hablando con Jesucristo. Y le dice que tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Y que dice que los ángeles también, ellos están bajo el Hijo de Dios, que Jesucristo es más excelente, más superior que los ángeles. Jesucristo no es un ángel o un super ángel. Jesucristo es un nivel completamente diferente que los ángeles. Completamente diferente. Fue dicho que si un ángel y un pedazo de bacteria fue comparado, ¿quién sería más como Dios? Quizás tú dices, un ángel es más como Dios. Pero así no es la verdad, porque los dos ni son casi ni al mismo nivel que Dios. En hecho, pues, nadie es más como Dios. Nadie. Entonces Jesucristo es en un nivel completamente diferente. Entonces, aquí esas verdades que vimos, eso es lo que debemos de prestar más atención en esas cosas. Prestar atención. Es como, piensa en un barco que está cerca de ese lugar donde se despachan, si es una palabra. Pero ahí en donde se salen los barcos y antes de que se vayan, pues hay un lazo que está amarrado. O quizás un poste para que ese barco no se vaya lejos de el lugar donde se van los barcos. De todos modos, pues, así es como nosotros debemos de estar atados a la palabra de Dios. Sean cercas a la palabra. Agárrense de la palabra en sus corazones, así para que algo malo no pase, pues. Ahorita vamos a ver qué es esas cosas. Pero antes de continuar en eso, el principio aquí está, yo creo muy claro, yo creo que es muy claro este principio. Y el principio es que debemos de guardar lo que hemos escuchado. ¿Por qué? Es importante, pues, nosotros, es importante guardar lo que hemos escuchado. Pues, si tú le preguntas a Jesucristo si eso es bueno, guardar lo que has escuchado, Él te va a decir que sí es muy importante guardar lo que has escuchado. ¿Por qué? Pues dice la palabra de Dios que había semilla que plantaban un sembrador. Pero la semilla que creció fue la persona que tenía esa buena tierra y lo que escuchó fue que esa persona pues representa la persona que recibió la palabra de Dios y la entendió. Entonces, así es para esas personas que reciben la palabra y no se olvidan luego de las cosas que han escuchado. En el libro de Salmos hay bonitas escrituras acerca de este tema. Aquí el salmista tiene muchos versículos hablando de la palabra de Dios y qué es su opinión acerca de estas cosas. Solamente voy a leer unos pocos versículos. Dice el versículo 1 de Salmos 119. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dice aquí, dichosos son, bienaventurado eres. Feliz eres cuando eres la persona que andas buscando los caminos del Señor. Son dichosos los que guardan sus mandamientos y de todo corazón lo buscan. Yo sé que si una persona, él sabe que hay oro en un lugar, él va a usar todas sus fuerzas para encontrar ese oro. Y aquí pues tenemos en la palabra de Dios oro, plata. Dice la Biblia que la palabra de Dios es mucho más mejor, mucho más valoroso que miles de pedazos de oro y de plata. Entonces así debemos de tener esa mentalidad, que la palabra de Dios no es aburrida. Para un hombre carnal que se va al infierno, que no sabe las cosas de Dios, que no escucha la palabra de Dios, si esas cosas son aburridas, yo quiero que sepas que si tú piensas que la palabra de Dios es aburrida, estás en error y tienes que arrepentirte. Y pídele a Dios que te dé gozo, pídele a Dios que te dé un nuevo corazón, unos nuevos deseos para que puedas tener esta mentalidad, pues. Aquí dice que la palabra de Dios es tan dichoso a las personas que la buscan. Versículo 3, jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. ¿Cuánto deseo firma mis caminos para cumplir tus decretos? No tendré que pasar vergüenzas cuando considero todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Entonces, pues aquí sigue hablando, dice el versículo 10, que yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos, dice la palabra. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. Y como ya he dicho antes, ¿qué tal si alguien te da un ticket de lotería? Y tú sabes que eres un millonario porque esos son los números correctos y vas a ser un millonario. ¿Qué tanto gozo tendrías solamente por sabiendo que ese es un ticket de lotería que has ganado? Pero yo te pregunto, ¿qué tanto más vas a tener gozo en la palabra de Dios? El salmista dice que es más gozo que muchas riquezas la palabra de Dios. Y solamente hay muchas más versículos en Salmo 119 que puedes mirar. 176 versículos o solamente en el tema de la palabra de Dios. ¿Cómo tú estimas la palabra? ¿Es algo aburrido para ti? ¿Es algo que tienes que hacer? ¿Es algo que tienes que cumplir porque cada día tienes ese deseo para leerlo? Ojalá que sea el deseo bueno y no malo, pues. Pero aquí dice, debemos de poner más atención a lo que hemos oído. Y no nomás la Biblia en general, pero mucho más importante es la salvación de tu alma. Escuchar lo que, pon atención en lo que has escuchado acerca de tu salvación, acerca de cómo tu alma puede recibir paz con Dios, cómo puedes tú, en vez de ser un enemigo de Dios, ser un amigo de Dios, en vez de que la ira de Dios caiga, que tengas bendiciones de Dios, en vez de ser un hijo del diablo, que seas un hijo de Dios. Poner atención en cómo Dios puede perdonar tus pecados, que has tenido muchos pecados en tu vida. Pues entonces, debes de poner atención en esas cosas. Pero pues, en el contexto aquí está hablando de poner atención a lo que has escuchado acerca de las cosas de Jesucristo y que Él es Dios. Y Él es más superior que los ángeles. Dice, no sea que perdamos el rumbo. No sea que la palabra que nosotros mismos pues perdamos el camino. No es sabio que tú ignores la palabra de Dios, que tú ignores los consejos de Dios y después seguir tu propio camino. No es bueno. Dice la Biblia que hay un camino que se parece justo o se parece derecho o se parece bien, pero dice que ese camino se lleva a la perdición. Entonces nosotros no somos inteligentes aparte de Cristo. Nosotros no sabemos cómo llegar a la vida eterna. Nosotros, aparte de Cristo, nos perdemos y somos perdidos para siempre. Pero debemos de poner toda nuestra confianza. No lo digo generalmente, tú específicamente, lo que estás escuchando ahorita, debes de poner tu confianza en la palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir que si la Biblia dice, vive esa manera, la vive. Si la Biblia dice que debes de creer esta doctrina, la crees. Si la Biblia dice que debes de dar tus riquezas a tal cosa, da tu riqueza. Si dice la Biblia que debes de amar a tu enemigo, tú amas a tu enemigo. Entonces así, tú crees. Pero es que es también, la Biblia nos advierte que hay caminos en que vamos a desviarnos. El camino estrecho. Es muy difícil, hay muchas trampas que Satanás pone, el mundo pone, te quieren desviar. Tú lo sabes, solamente cierra la Biblia, ¿verdad? Sal para afuera y vas a ver el mundo te está atacando. Deseos de la carne, deseos de los ojos, el orgullo ahí sale. ¿Ya ves? Entonces, la palabra de Dios dice que debemos de tener cuidado, no perder lo que hemos escuchado. Y que no los saquemos de ese camino. Porque de veras que quiere el mundo, Satanás quiere que perdamos ese camino para que después lleguemos a la destrucción. Pero yo sé que Dios nos va a salvar, Él nos va a continuar guiando. Pero pues aquí es la palabra, lo que dicen. Debemos de poner más atención en esas cosas. Versículo 2. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Los castigos son verdaderos. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés fue firme, ¿verdad? Si quebras la ley, pues vas a pagar las consecuencias. ¿Qué es la consecuencia? Muerte. Adán y Eva, si comes esta fruta, vas a morir espiritualmente. ¿Qué pasó? Comieron la fruta y después Dios les dio la consecuencia. Las desobediencias que las personas han hecho han recibido su consecuencia, su castigo. Ahora pues, en el día de hoy, ¿cómo vamos a escapar con esa gran salvación que Jesucristo nos ha traído? Estas las cosas que Dios ha hecho. No es que Dios solamente decidió perdonarnos un día, sino que Él vino a este mundo y derramó su sangre, pagó por el pecado y cada paso Él tomó, estaba sufriendo para tratar de regresarnos para atrás a Él, para comprarnos para atrás, para pagar la multa, para derramar la sangre, para tomar la vergüenza del pecado, la culpa del pecado, para tomar la ira de Dios sobre Jesucristo. Él soportó la ira de Dios el Padre, la ira que tú mereces para Él, las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Son tremendas las cosas que Dios ha hecho. ¿Cómo puedo yo no pensar en estas cosas? ¿Cómo puedo yo vivir igual como era antes? Pedro, Juan, los pescadores, Mateo, el que era el recaudador de taxas. Ellos vivían sus vidas normal, pues. Estaban en fiestas, estaban tomando, estaban pescando, estaban diciendo maldiciones. Y después que Jesucristo vino a este mundo, Él cambió todas las cosas de sus vidas. No eran igual jamás. Y eran personas religiosas, eran personas que amaban a Cristo y daban sus vidas por Cristo. Dejaron todo para Él. Y tú dices, yo soy religioso, pero sigo igual como antes. No, Cristo viene a tu vida y Él cambia todo de tu vida. No sigues igual, ya odias el pecado. Así es como Dios lo hace en nuestras vidas, así es como Dios obra. Ahora pues, es una gran salvación. No es unas noticias chiquitas. No es algo chiquito, ¿verdad? Que aprendes las noticias y solamente hay un noticiero de un minuto. Así no es. Es algo tremendo, es más que un reportaje especial. Esto es la cosa que partió el tiempo en medio en el mundo, cambió todas las cosas. Después de la resurrección de Cristo jamás fueron las cosas iguales, porque de veras Dios eterno, el infinito Dios, el omnipotente Dios, el omnisciente Dios, el Dios todopoderoso, se redució a una persona, a un ser humano. Por ti, vivió entre nosotros. ¿Cómo podemos seguir siendo iguales? No podemos ser iguales ya. Jesús ha venido a este mundo. Dios mismo ha dado su vida y Dios mismo derramó la sangre. Por ti, tus pecados, mis pecados, todo lo que yo he hecho. Él vino para perdonar mis pecados. ¿Cómo yo puedo ser igual? ¿Cómo puedo ser igual? No puedo hacerlo. Entonces, pues, aquí vemos lo que Dios ha hecho. Y mira, esta no es algo chiquito. La salvación no es algo pequeño. Mira, nomás para tratar de tener una mentalidad correcta acerca de esta salvación, vamos a ver cómo Jesucristo, la actitud de Jesús era conforme a lo que está grabado en el libro de Lucas. Vamos a ver qué es la actitud de Jesús. Jesús tenía 12 años, un niño. Ni tenía la edad para enseñar esas cosas. Y mira el interés de Jesucristo. Aquí vemos en versículo 45 de Lucas capítulo 2, dice, al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros. Mira a Jesucristo aquí, aprende de él, aprende de él. Jesucristo, primeramente, él es el único ser humano perfecto. ¿Cómo debe de ser un hombre? Yo quiero ver un ejemplo. Déjame tú, enséñame a alguien que es el ser humano perfecto y cómo yo debo de vivir. Enséñamelo. Pues aquí lo vemos en la persona de Jesús, teniendo 12 años, un niño. Aquí vemos que Jesús, pues, está, ¿dónde? En el templo de Dios, en la casa de Dios, donde las escrituras están leídas. Y Jesús, escuchando las escrituras, en su mente esas cosas son primera importancia. Dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Pero busca primero el reino de Dios. ¿O qué quieres más? Te voy a dar más. Primer mandamiento, ama al Señor tu Dios. Escucha, oh Israel, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Hazlo así. También dice la Biblia aquí, Jesús estaba en el templo, sentado entre los maestros. No nomás estaba ahí, aburrido, pero ahí estaba escuchando a los maestros. Dices, no, pues Él es Jesús. Él, yo no soy como ellos, soy perfecto, yo no soy Dios. La Biblia dice que los que son cristianos, los que son personas que reciben salvación, dice en 1 Juan 2:6, los que dicen que son cristianos debe de andar como Él anduvo. Cristiano, tú no tienes ninguna excusa de no ser como Jesús. Y dice la Biblia que vas a ser conformado a su imagen. Entonces, aquí en Lucas 2, Jesucristo está en el templo aprendiendo de Jesús. No hay excusa para no ser como Jesús. Ya lo que nomás tienes que hacer es empezar a hacerlo. Y ahí estaba, pues, escuchándolos y haciendo preguntas, Jesús. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Pues, ¿por qué no, verdad? Me recuerda de ese texto. Dice, deja que tu luz resplandece para que las personas vean tus buenas obras y que glorifiquen a tu Padre que está en el cielo. Yo creo aquí que los padres de Jesús vieron la luz de Jesús resplandeciendo y le dieron gloria del Padre. Aquí ellos estaban asombrados, estaban admirados. Y dicen ellos, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Dice Jesús, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿No sabían ustedes que Cristo tenía que estar en el negocio de su padre? Así es, Jesucristo no estaba aquí solamente por accidente, ¿verdad? Él no cayó del cielo y decía, oh, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Así no es para nada. Jesús vino aquí en este mundo y vino con una misión. Había algo en su cabeza que él sabía que él quería hacer, ¿ya ves? Y él vino para hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo. Vino aquí, dice la Biblia, que vino a hacer los negocios de su Padre que está en el cielo, como dice la Reina Valera. Entonces, así es, Jesucristo vino a este mundo para hacer la voluntad. Otras cosas más acerca del celo de Jesús. Quizás preguntas tú, ¿por qué estás hablando de los celos de Jesús? Estoy hablando de los celos de Jesús porque esa es una gran salvación. Yo quiero que piensen en esto, que esa no es, esas noticias no son chiquitas. Jesús, Él consideraba esas noticias tan importantes. Dice la Biblia que Él dice en Lucas 4, versículo 43, se los voy a leer. Dice, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Es necesario que predique el evangelio. Dice en Lucas 12, 50 que Él debe de terminar el trabajo que Dios ha hecho. Juan 9 dice que Él debe de trabajar mientras que el día sea día, que haya luz en el día, porque la noche viene en que Él no puede trabajar. Hay un tiempo, una temporada en que no vamos a poder trabajar. Jesucristo aquí, Él venía en esa misión, trabajando esa gran salvación por nosotros. Mateo 16, 21. Cuando Pedro le dijo, Jesús, no vayas a la cruz. En otras palabras, no hagas la voluntad de Dios. No lo hagas, Jesús. Protégete mismo, a ti mismo. No tienes que ir, Jesús. Protégete. Vamos a guardarte. No tienes que morir, Jesús. Y dice Jesús, Satanás, aléjate de mí. Voy a hacer la voluntad de mi Padre. Tú tienes en tu mente las cosas de este mundo, pero yo tengo las cosas en mi mente, las cosas de Dios. Entonces, pues aquí hay unos ejemplos acerca de estas buenas noticias y la gran salvación y cómo Jesús vio estas buenas noticias. Son buenas noticias. Y cada vez que nosotros miramos o pensamos muy poco de esa salvación, estamos en error. Cada vez que pensamos que tal deportista es mejor y más excitante que el evangelio, estamos en error. Cada vez que pensamos que la graduación de un familiar o un pariente es más importante del evangelio, estamos en error. Cada vez que pensamos que nuestras vidas están más mejor, estamos en error.